solución. Una cruda conclusión, inocente o culpable, ejecutado va a ser un hombre. Cárceles oscuras, profundas sepulturas, tienes tus días contados. Carceleros y matones, por dinero y por placer, se asegurará que no lo olvides jamás. Suerte de muerte, suerte de muerte. La muerte es el hombre. Muerte, ley que da muerte al hombre. Cuenta atrás, rabia y angustia. No rezas, no lloras en tus últimas horas. El verdugo fantasma acaba y te aplasta. La suerte de muerte, suerte de muerte. La muerte es el hombre. La muerte es el hombre. La suerte es la muerte. La muerte es el hombre.